El 82 vam començar. En el local ja? No, en este local no. Nosotros... Este local, claro. El último local lo tenemos desde... Hace 6 años. Hace 6 años donde estamos ahora. Donde estamos ahora. Desde que se ha empezado a rehabilitar el barrio. Estuvimos primero en otros bajos de la calle Mar. Y cuando, claro, no teníamos local porque los chavales iban a dar la clase a las casas y solo teníamos un despachito para preparar el material y todo esto. Entonces aquí en la calle Marte, unos bajos, los alquilamos para poder estar el taller. Después pasamos al centro cívico, que esto era una plaza, no sé si lo habéis visto, no tenéis idea de cómo era. Donde estaba la iglesia. Era un concepto de espacio público en que era una plaza y alrededor todos los locales de las entidades, la iglesia, los servicios, es decir, para que en un espacio común se viera la gente. Esto era una idea de relación vecinal. No, después vino la idea de un edificio muy alto y en cada piso, los casals cívics, cada piso una cosa diferente. Aquí no, aquí era alrededor de una plaza los diferentes servicios o entidades y había una escuela, que era la profesional. Y allí en la escuela esta profesional nos dejaron, cuando se trasladó a otro edificio, nos dejaron un espacio para la escuela de adultos y el taller y todo. Es decir que estuvimos tiempo donde están los Mossos de Escuadra, pues aquí mismo.